nombre es Marcos. Estamos leyendo la Biblia diaria. Estamos en Génesis capítulo 19 y vamos a comenzar la lectura. Los dos ángeles llegaron a la ciudad de Sodoma al atardecer. Lot estaba sentado a la entrada de Sodoma y los vio. Se levantó y fue a encontrarse con ellos. Luego se postró en la tierra y les dijo: miren, señores, por favor acepten quedarse en la casa de su siervo, pasen aquí la noche y lávense los pies, mañana pueden levantarse temprano y seguir su camino. Los ángeles respondieron: no, pues pasaremos la noche en la calle. Pero Lot les insistió y los ángeles aceptaron y fueron a su casa. Entonces Lot les preparó comida, les horneó pan sin levadura y los ángeles comieron. Antes de que los ángeles se acostaran a dormir, todos los hombres de Sodoma vieron y los jóvenes viejos y los jóvenes rodearon la casa, llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que llegaron aquí esta noche? Hazlos salir para que podamos tener relaciones sexuales con ellos. Entonces Lot salió y cerrando la puerta tras él les dijo: amigos míos, por favor no vayan a hacer algo tan perverso. Yo soy padre de dos hijas y ellas todavía no han tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Se las traeré para que hagan con ellas lo que ustedes deseen. Pero no toquen a estos señores porque están en mi casa, por eso yo debo protegerlos. Pero ellos dijeron: tú ven acá, ¿acaso este que llegó aquí como extraño va a juzgar? Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Luego rodearon a Lot y se acercaron para tumbar la puerta. Los hombres que estaban dentro abrieron la puerta, sacaron los brazos, metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Luego los ángeles hicieron que todos los hombres que estaban afuera, viejos hombres, quedaran ciegos para que no pudieran encontrar la puerta. Los dos hombres le dijeron a Lot: ¿hay alguien más aparte de tu familia aquí? Levántate de este lugar, a tus hijos y a tus hijas, a tus esposos y a tus hijas y a todos tus parientes que se encuentren aquí en la ciudad, porque vamos a destruirlas. El Señor ha escuchado lo perversa que es esta ciudad y nos envió para destruirlas. Entonces Lot salió y les dijo a los esposos de sus hijas: levántense y abandonen este lugar. Lo más probable que Lot tenía más hijas, porque si las dos hijas que tenían eran vírgenes, entonces no puede ser que estaban casadas. Entonces Lot les dijo a las esposas de sus hijas, lo más probable que tenía más de dos hijas: levántese y abandonen este lugar porque el Señor va a destruir la ciudad pronto. Pero los yernos pensaron que estaba bromeando. Al amanecer los ángeles apuraron a Lot diciendo: levántate y toma a tu esposa y a tus dos hijas que están aquí, porque si no lo hacen serán destruidas cuando esta ciudad sea castigada. Lo más probable es que estos hombres ya estaban viviendo con las hijas de Lot, y ellos van y le dicen y ellos no le creen. Las mujeres no se vienen con Lot tampoco. Las otras hijas de Lot no se vienen con ella, pero Lot se demoró en irse, así que los hombres lo tomaron de la mano con la esposa y sus hijas, porque el Señor estaba siendo misericordioso con él. Lo sacaron y lo dejaron fuera de la ciudad. Cuando lo habían sacado de la ciudad, uno de los ángeles dijo: escapa para salvar tu vida, no mires atrás y no te detengas en ningún valle, corre hacia las montañas, porque si no lo haces serás destruido. Entonces Lot le dijo: no, señores, ustedes han sido muy buenos conmigo, su siervo y su y al salvar mi vida me han demostrado gran bondad, pero no puedo correr hacia las montañas porque temo que la destrucción me alcance y muera. Miren, aquella ciudad queda lo suficiente cerca para dar correr ahí hacia allá. Es una ciudad pequeñita, dejarme escapar hacia allí, ¿acaso no es una ciudad pequeña? Sí, habrán salvado mi vida. Entonces el ángel le dijo: sí, también te haré ese favor, no destruiré la ciudad que me has mencionado. Apúrate, huye allá, porque no podré hacer nada hasta que tú llegues. Por esa razón esa ciudad fue llamada Sor. Lot llegó a Sor al amanecer. Luego el Señor hizo que desde el cielo lloviese fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Así destruyó esa ciudad y al valle todos los habitantes y a los que crecían el suelo. So, las otras hijas de Job, lo más probable es que se murieron con sus yernos. La esposa de Lot miró hacia atrás y se convirtió en un bloque de sal. Abraham se levantó por la mañana temprano y fue al lugar donde se había encontrado con el Señor. Miró hacia Sodoma y Gomorra y todo el valle y vio que salió humo de la tierra como el humo que sale de un horno. Cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se ocupó de Abraham al destruir las ciudades en las que lo vivía, lo sacó del desastre. Lot se fue a Sor y se quedó a vivir en las montañas en la compañía de las dos hijas. Él se va a Sor, la pequeña ciudad, pero como que no entra a la ciudad, quizás por miedo también que sea destruida, y desde allí se va a las montañas en compañía de sus dos hijas, cuando tenía temor de quedarse en Sor, y él y sus dos hijas se quedaron en una cueva. La hija mayor le dijo a la otra: nuestro papá está viejo, he aquí que no hay un hombre que se case con nosotras como sería lo normal. Ven, emborrachémoslos con vino a papá, luego irás tú a acostarte en su cama y tendremos relaciones sexuales con él. De esta manera mantendremos viva nuestra familia a través de nuestro padre. Bueno, estas dos muchachas estaban muy desesperadas. Y muchas preguntas vienen acerca de sobre esto, de por qué está en la Biblia. Pero lo que tenemos que acordarnos es que la Biblia relata los hechos como pasaron. Y en esta ocasión no son hechos muy, muy bonitos y son hechos muy perversos, pero la palabra de Dios no es es una palabra que va a la verdad. Y vamos a ver las consecuencias de este gran pecado que cometen estas hijas. Esa noche ellas dieron vino a su papá y lo emborracharon. Entonces la hija mayor fue y tuvo relaciones sexuales con su papá, aunque él no se dio cuenta cuando ella se acostó con él ni cuando ella se levantó de su cama. Al día siguiente la hija mayor le dijo a la otra: anoche me acosté con mi papá y tuve relaciones sexuales con él. Emborrachémoslos con vino esta noche también, luego tú irás a acostarte y a tener relaciones sexuales con él. De esa manera mantenemos viva nuestra familia a través de nuestro papá. Esa noche ellas le dieron vino a su papá y lo emborracharon. Entonces la hija menor fue y tuvo relaciones sexuales con su papá, aunque él no se dio cuenta cuando ella se acostó con él ni cuando ella se levantó de su cama. Las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su papá. La hija mayor dio a luz un niño y lo llamó Moab, y el padre de todos los moabitas que viven actualmente. La hija menor también dio a luz a un niño, lo llamó Benjamí. Él es el padre de todos los amonitas que viven actualmente. Estas dos razas fueron una de las razas más perversas que la Biblia habló. Comenzaron de una manera bien abominable, teniendo relaciones con su padre. Y es bien serio las consecuencias del pecado que vemos en este pedazo, porque estas dos gentes se convierten, como les dije, en una gente bien perversa, muy perversa, y que le trae muchos problemas a Israel. Y vemos cómo, vamos a ver en el futuro cómo estas dos razas, yo les voy a seguir acordando cuando los moabitas amonitas se haga mención, le voy a seguir acordando para que nos contemos las consecuencias de este pecado. Abraham viajó de allí hacia la región de Nebel, se estableció en Cades y Sur mientras vivió en Gedar como extranjero. Le decía a la gente en cuanto a su esposa Sara: ella es mi hermana. El rey Abimelec de Quemar mandó por Sara y la hizo su mujer. Una noche Dios fue donde Abimelec en un sueño y le dijo: vas a morir por haber tomado esta mujer, ella tiene esposo. Y es algo impresionante que Abraham es conocido como el hombre de la fe. Pero vemos cómo no tiene mucha fe en estas cosas, porque él siempre tiene miedo que les quiten a su esposa. 90 años tenía a Sara y se veía todavía muy bonita. Abimelec todavía no había tenido relaciones sexuales con ella, entonces le dijo: Señor, ¿destruirás a una persona inocente? ¿Acaso no me dijo ella, dijo él, ella es mi hermana? Ella misma también me dijo, él es mi hermano. Yo hice esto de fe inocentemente. Entonces Dios le dijo en su sueño: Yo sé que hiciste eso con buena intención. No permití que pecares contra mí por eso. No dejé que la tocaras. Ahora, devuelve su esposa a este hombre porque él es un profeta. Él orará por ti y tú vivirás. Si tú no devuelves a Sara, has de saber que con toda seguridad tú y toda tu familia morirán. Abimelec madrugó el día siguiente, llamó a sus siervos y los contó sobre todos les contó sobre su sueño. Los hombres se asustaron mucho. Luego Abimelec llamó a Abraham y le dijo: ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Qué pecado cometí contra ti? Yo contra ti, para que hayas traído un pecado tan grande sobre mí y sobre mi reino. Lo que he hecho no tiene nombre, lo que has hecho no tiene nombre. También le dijo Abimelec a Abraham: ¿Qué lío querías armar con esto? Abraham dijo: Es que yo pensé seguro que aquí nadie respeta a Dios y me matarán por causa de mi esposa. Además, en verdad, Sara es mi hermana, hija de mi papá, pero no de mi mamá. Y yo me casé con ella. Cuando Dios quiso que yo me fuese de la casa de mi papá, yo le dije a ella: Hazme este favor, donde quiera que vayamos siempre debes decir de que de mí él es mi hermano. Entonces Abimelec reunió ovejas, ganado, esclavos y esclavas, y se las dio a Abraham. Además, le devolvió a su esposa Sara. Abimelec le dijo: Mis tierras están a tu disposición, vive donde quieras. Luego le dijo Sara: Le he dado mis piezas de plata a tu hermano, te servirán para devolverte la reputación frente a todos los que están contigo, así que saldrás bien librada de todo esto. Después Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec, a su esposa y a sus siervas. Volvieron a tener hijos, ya que Dios, por causa de Sara, la esposa de Abraham, había hecho que ninguna mujer del lugar pudiera tener hijos. Entonces el Señor visitó a Sara tal como lo había hecho y hizo lo que había prometido. Ella quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham cuando ya era muy viejo, en la época del año que Dios había dicho. Al hijo que Sara le dio a Abraham lo llamó Isaac. Abraham circuncidó a su hijo Isaac cuando cumplió 8 días de nacido, tal como Dios lo había ordenado. Abraham ya tenía 100 años de edad cuando nació su hijo Isaac. Por eso Sara dijo: Dios me ha hecho reír y todo el que escuche esto se reirá conmigo. Y añadió: ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que yo llegaría a darle hijos? Pero yo le he dado a luz un hijo en su vejez. El niño creció y dejó de tomar leche de pecho. En ese día Abraham hizo una gran fiesta. Sara vio que Ismael, el hijo de Agar, la egipcia, jugaba con Isaac. Entonces Sara le dijo a Abraham: Tienes que echar de aquí a esa esclava y a su hijo. Sara vio que Ismael, el hijo de Agar, la egipcia, jugaba con Isaac. Vamos a ver qué exactamente. La palabra jugar es el hebreo, es un juego de palabras con el nombre Isaac. Además de jugar, puede significar burlarse. Oh. Entonces Sara le dijo a Abraham: Tienes que echar allí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esta esclava no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac. A Abraham no le gustó nada la idea porque se trataba de un hijo suyo. Entonces Dios le dijo a Abraham: No te preocupes por tu esclava ni por el muchacho. Haz todo lo que Sara te dijo, ya que tú verdaderamente tú verdadera descendencia será trazada solo a través de Isaac. También haré una nación con el hijo de la esclava, porque él es hijo tuyo. Abraham madrugó el otro día, tomó pan y un cuero de agua y los dio a Agar, colocó todo junto al niño en la espalda de ella y le dijo que se fuera. Agar se fue y bajó por el desierto de Beerseba. Cuando se acabó el agua del cuero, Agar bajó al niño y lo puso debajo de un arbusto. Se fue y se sentó cierta distancia, aproximadamente la distancia de tiro de flecha, porque ella pedía: no debes ver la muerte de tu hijo. Se sentó a esa distancia y comenzó a llorar. Pero Dios escuchó la voz del niño, y el ángel del Señor bajó desde el cielo y le dijo: Agar, ¿qué te pasa? No te asustes, el Señor ha escuchado el llanto de tu niño. Ponte de pie, levanta al niño, agárralo bien de la mano de él, y haré una gran nación. Después Dios permitió que ella viera una fuente de agua, así que ella fue, llenó su cuero con agua y le dio de beber al niño. Dios estaba con el niño y él creció. Ismael vivió en el desierto y se convirtió en un lanzador de flechas. Vivió en el desierto de Parán. Su mamá le consiguió una mujer egipcia. En ese tiempo, Abimelec y Ficor, el jefe de su ejército, le dijeron a Abraham: Dios está contigo en todo lo que haces, por lo tanto, prométeme aquí entre Dios que no me traicionarás ni a mí, ni a mis hijos, ni a mis descendientes, que como yo he sido leal a ti, tú serás leal a mí, a mis tierras donde he vivido como extranjero. Entonces Abraham dijo: lo prometo. Entonces Abraham quedó con Abimelec acerca de un entonces Abraham se quejó con Abimelec acerca de un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado. Entonces Abimelec le dijo: no sé quién ha hecho esto, tú no me lo habías dicho y solo hasta hoy me entero. Abraham tomó ovejas y ganado y se los dio a Abimelec, y ambos hicieron un pacto. Abraham separó siete ovejas del resto del rebaño. Luego Abimelec le dijo a Abraham: ¿qué significan estas siete ovejas que has separado del resto? Abraham le dijo: ¿aceptarás de mí estas siete ovejas como prueba que yo construí este pozo? Después de eso, el pozo fue llamado Beerseba, porque ambos hicieron un pacto. Entonces ellos cerraron su pacto en Beerseba. Después Abimelec y Ficor, el jefe de su ejército, se fue y regresaron a la tierra de los filisteos. Abraham sembró un árbol de tamarisco en Beerseba y adoró allí al Señor, el Dios eterno. Abraham vivió como extranjero en la tierra de los filisteos por mucho tiempo. Y esta tierra de los filisteos era tierra que Dios ya le había dado a él. Vamos a terminar ahí. Si usted no lo ha hecho, por favor visite nuestra página mawministries.com. Mándeme un email con comentarios, para ver lo que podemos hacer mejor, y muchas gracias.